Eso es absurdo. No existe poder semejante en este mundo. Ese nigromante no es más que un simple mortal. Alguien que coquetea con la magia negra. Son las setas que sin moderación consume. Le han dañado el cerebro y amarilleado los dientes.